con algo de rave para variar, abríamos esta hora con Náusica, Light My Fire. Seguimos entonces con Invasores de esta manera. Estamos escuchando es Maduar Mystic Party. Vamos a bajar un poco algunos cambios. Volvemos con lo mejor del sello Gapul de esta manera. I'm escuchamos a Chip Chip haciendo Everything You Love, canción que no nos cansamos de pasar. Esto es Invasores del Espacio, séptima temporada, traído a ustedes por cortesía de los amigos de republicahosting.com, como siempre decimos, tu lugar en internet. Sonaba recién ni más ni menos que Eddie Huntington con USSR del álbum Bang Bang Baby. Seguimos ahora con Dan Harrow, esto es Charleston. Mensajes al 11 25 36 48 14. Escuchamos ahora, bueno, pasa en realidad, Ben Harrow haciendo Charleston. Los pueden encontrar a través de www.republicahosting.com. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook como Santi en la Radio. Ahí nos buscan, ahí nos encuentran. Pasaba recién, ni más ni menos que Miguel Brown con su canción So Many Men, So Little Time, demasiados hombres, muy poco tiempo.

nos cantaba al oído Sylvester con su tema Do You Wanna Funk Radio Edit o Radio Edit, para decirlo correctamente. Ahora se va acercando de a poco desde el horizonte Martica con I Feel the Earth Move, siento la tierra moverse. Mensajes llegan al 11 25 36 48 14. Agradecemos los afectos, la gente que nos pedía incluso esta canción, para toda la gente que en diferentes usos horarios nos escucha en AM, FM, online, en diferentes puntos del país, digo bien, y del mundo. A ellos, el abrazo y la dedicatoria de Martica, siento la tierra moverse. Haciendo Siento la Tierra Moverse, pasamos a disfrutar a la dupla de Radiorama o Radiorama con su clásico Aliens. Loss of we are in danger. Call the radio. ¿Cómo nos gusta esta canción que ha tenido algunas versiones, que ha tenido algunos covers? Me refiero, claro, a Radio Di Luna con su tema Comanchero. Esto es Invasores del Espacio, traído a ustedes por cortesía de republicahosting.com. Y así rápidamente, como quien no quiere la cosa, nosotros cerramos la edición de hoy de Invasores del Espacio con Riacho di Luna haciendo Comanchero. Nos encuentran las 24 horas del día en Twitter, Facebook e Instagram como Santi en la Radio y en WhatsApp el 11 25 36 48 14. Mi nombre es Santiago Alonso y nos reencontramos en la próxima edición traída a ustedes directamente gracias a los amigos de republicahosting.com. Amigas, amigos, gracias totales. ¡Chau!